Liz, te estaré en contacto contigo para decírtelo. En la escena más grave van a guardar su aplicación en el archivo.